Motogrúas Medellín 300. Motogrúas Medellín. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, agradeciéndoles inmensamente su compañía. Chali, que me pidió esta canción, hombre, de Daniela Romo. No, yo no oigo todo a pedir a música, Mauricio, no me sabotees. Cierra tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos. Ahí está, con mucho gusto, Carlos Alberto. Mira, Chepita, es que acá escribe Moncho y dice: mundial. Yo patrocino la segunda ecografía para saber si es Charlie o Carla. O Carla. Cuando te siento feliz, viene primicia. Cuente. Mundial. Primicia, primicia. Primero lo tiene Veracruz Estéreo. Primicia mundial. Primero lo tiene Veracruz Estéreo. Cuente a ver qué tenemos. Gustavo, diga qué tema tenemos hoy. Gustavo, cuente. Sí, señor, tenemos un tema de Michael Jackson. Se llama Thriller. De Michael Jackson. ¡Oh, Thriller! Estreno mundial, la nueva versión de Thriller de Michael Jackson. Más allá. Bueno, qué pena, señores, llegamos al final de nuestra edición de hoy, porque le voy a ceder la palabra a Vicky, que vendrá en un momentico con Clásicos Supersónicos. Mañana, si Dios lo permite, estaremos con ustedes a las 8 de la mañana. Y tenemos la suficiente paciencia de soportar tantas cosas. Mira, Pérez y a Gustavo con esa música que nada tiene que ver con la música. Qué pena, no soy yo, Carlos Alberto, no soy yo. No, usted también. Qué pena, no, no soy yo, Carlos Alberto. No, señor, no soy yo, no soy yo. No, sí, no, ninguno de los dos, no es. Entonces. Bueno, para todos un feliz día, sigan disfrutando de los clásicos a través de Veracruz Estéreo, nos encontramos mañana. Y aquí está George Michael en una fecha como hoy, era el número uno en la lista de Estados Unidos en el año 1988. Este tema se llama... ¡Chao, chao! ¡Mentiras! ¡Chao! ¡Baila la tarde! La rompo de cumpleaños, el resto de mañana muy feliz. Gracias por tu compañía.

fuego. Oh, mi corazón se vuelve pelador. La fiebre volverá de nuevo. Clásicos supersónicos, buena música y noticias sobre un mural de George Michael, la canción más cara de la historia en subasta, por supuesto, la locura de David Bowie, una frase de Jorge Luis Borges y datos sobre el cepillo de dientes y hoteles particulares. Soy Vicky Trum y a esta hora comienzo Clásicos Supersónicos. Bienvenidos. Sexy eyes.

Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Continuamos con clásicos supersónicos. Ya los oyentes comienzan a reportarse en nuestra línea de WhatsApp. Se la voy a recordar por si de pronto aún no nos has agregado. Recuerda que este es el punto de encuentro entre ustedes y nosotros, los locutores. 22-268-1212. Bueno, les cuento que allí recibo un mensaje del señor Jax. Dice que por favor salude a los camioneros de Colombia. Por favor, qué buena labor, qué dicha de trabajo uno recorriendo esta geografía colombiana como es de hermosa. Esos cañones, esas carreteras, esas montañas. Saludos, ¿verdad?, a todos los camioneros de nuestra ciudad. 93.5. Y del país. Bueno, les cuento que estamos, voy a empezar a desarrollar mis contenidos. Hay un cantante británico que entre otras se convirtió en aquella época en sex symbol, les hablo de George Michael. Desafortunadamente murió un 25 de diciembre de 2016 a la muy temprana edad de 53 años por una falla cardíaca. Bueno, él era como medio loquito, él hizo sus locuritas, estuvo encanado, en fin. Bueno, pero todo esto para contarles que en el mes de septiembre, en un evento que se va a llamar Brent Rock of Culture 2020, precisamente en un distrito londinense llamado Brent, que fue donde creció George Michael, van a inaugurar un mural de 9 metros de alto. Esto fue construido por un artista británico llamado Don Mellor. Fue el encargado de recrear una de las pinturas del artista. Y bueno, habrá que esperar a ver cómo queda este mural. Aquí yo recuerdo que Juanes, por ejemplo, tiene una estatua en su pueblo natal, que es Carolina del Príncipe. Por si de pronto algún día se dan una pasadita por ese pueblo, pues miren que allí hay un mural, o más bien, un mural no, más bien una escultura en honor a nuestro cantante Juanes. Bueno, George Michael lo mencioné, ¿qué tal si lo recordamos con una de sus mejores baladas? Este tema es lindísimo, espero que lo aproveches y tú lo escuchas a través de nuestra emisora Veracruz Estéreo. So unsure, 93.5 Medellín. Contenidos, hombre, tengo una gran inquietud. Yo no tengo hijos, yo no tengo sobrinos, yo no sé si a los jóvenes de ahora los ponen a leer los libros en el bachillerato que a nosotros nos pusieron a leer. Por favor, un padre de familia que me saque de esa duda. Si tiene un hijo joven, dígame si todavía los ponen a leer en los colegios. Espero que sí. Porque traigo a colación una frase de un escritor argentino que me encanta. Se llama Jorge Luis Borges. Un hombre que habló del tiempo, de la eternidad, del infinito, del destino, de los espejos, del laberinto. Tiene dos libros muy famosos, uno se llama Ficciones y el otro se titula El Alep. Desafortunadamente quedó ciego a los 58 años por una enfermedad congénita. Aún así fue director de la biblioteca en Argentina, muchos años. María Kodama, que era su compañera, era la que le leía los libros cuando este joven quedó ciego. Bueno, yo digo joven, a los 58 años, yo creo que todavía está un poquito joven. Es muy triste, yo creo que para un gran lector, para una persona que escribe, quedar ciego a esa edad. Sin embargo, reitero y repito, María Kodama era la que le leía los libros a este caballero. ¿Sabe qué dijo Jorge Luis Borges alguna vez? La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Así que los invito a que duden, a que se cuestionen, a que no traguen enteros. Tenemos una herramienta buenísima que se llama Google. Métete a internet, pero no a ver bobadas. O bueno, vea bobadas, pero también aprenda algo. Les dejo la inquietud y la invitación. Mientras tanto, comienzo a complacer a los oyentes que se contactan con nosotros. Taylor, qué bonita canción. Para clásicos y personicos. 93.5 Medellín. Flow Will Lead You Bad. Ya tenemos las 11:40 y a esta hora Motos Grúas Medellín 300-600-2020 te presenta el clásico del momento. Medellín 300-600-2020. Siempre clásicos. freeze in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Inolvidables. Sí, señores, como ese que acaba de programar un oyente y lo acaba de hacer a través de nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que prácticamente estamos estrenando, llevamos unos 15, 20 días con esta nueva línea, así que la invitación para que nos agreguen. Es 22-268-1212. Les tengo la cifra, el récord que han pagado por la canción más cara de la historia en subasta. Quiero decir, en subasta. Yo no sé qué se unta el señor Bob Dylan, pero ese caballero es adorado, sobre todo en los Estados Unidos. A tal punto que un comprador anónimo pagó la no menospreciable cifra de $2 millones por el manuscrito de una canción que este personaje escribió en el año 1969. Imaginen que la estuve buscando, no la tenemos en el playlist, pero se las tengo acá. Yo quiero que ustedes escuchen un poquito de la canción más cara del pop y el rock pagada en subasta. Se llama The Times They Are Changing. Los tiempos están cambiando. $2 millones por el. Ustedes programan, yo los pongo. You make sure you're connected.